verás una ballena. Debajo de las olas podemos encontrar algunos de los peces que viven en el mar. Congrio, pejerrey, lenguado, corvina, sierra, reineta, jurel y sardina. Congrio, pejerrey, lenguado, corvina, sierra, reineta, jurel y sardina. Te invito a un paseo por la costa chilena. De especies que vamos a encontrar. Langosta, langostino, centolla, camarón, pulpo, medusa y el temido tiburón. Langosta, langostino, centolla, camarón, pulpo, medusa y el temido tiburón. ¡Qué lindo nuestro mar! ¿Cuáles especies puedes recordar?